Radio San Vicente, 95.2. Martes, 2 de abril de 2013, sexta temporada, programa número 166. En Radio San Vicente, el cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis, queridos amigos de Radio San Vicente, seguidores del Cinturón de Orión a través de la 95.2 frecuencia modulada, también a través de radiosanvicente.com en directo todos los martes aquí de 8 a 9 de la noche, dos horas menos según el reloj del sol, dos horas menos ahora mismo en el meridiano de Greenwich. Como sabéis, hace unas semanas hablamos con un representante de una asociación de carácter nacional que abogaba porque España, como antes de la Segunda Guerra Mundial, regresara a tener el horario del meridiano de Greenwich. Es una cosa que nunca hemos entendido, la verdad, pero tampoco nunca hemos reparado a pensar en ello. ¿Por qué, si el meridiano de Greenwich, como siempre nos han dicho en la escuela, pasa muy cerquita de Castellón e incluso cruza la comunidad catalana, por qué nosotros vamos siempre una hora por delante, no tenemos la misma hora de Londres? Bueno, pues hay que tirar de libros de historia y preguntarle al generalísimo Franco por qué, después de la guerra mundial y de haber participado junto a las tropas alemanas, no volvimos a donde estábamos y nos quedamos ahí. En fin, cosas de la historia. Pero nosotros miramos hacia adelante y hacia el presente, y hoy vamos a hablar de ciencia, divulgación, cultura científica y de astronomía, que es la ciencia que más nos gusta, y también astrofísica, que es la ciencia más puntera, la astronomía moderna, como también dicen algunos. En fin, 60 minutos de radio, de divulgación, de entretenimiento. No hablar únicamente de esas seis letras malditas que todos sabéis que empieza por C y acaba en S, en plural. Y sobre todo en buena compañía. Y hoy tenemos un programa de los que yo digo casi maratoniano, porque vamos a intentar hablar con un montón de gente y hacer... vamos a ponernos al día, que hace tiempo que no hablamos, por ejemplo, con Ángel Gómez Roldán, o hablamos con Antonio Pérez Verde, con Javier también vamos a hablar hoy, con él afortunadamente hablamos casi todas las semanas, por no decir todas, y también con Juan José Muñoz. Pero bueno, vamos a seguir el guión establecido, vamos a respetar la pauta, así que comenzamos. Bueno, hay muchas cuestiones de actualidad científica, la ciencia no para, hay infinidad de científicos, investigadores, grupos públicos, de carácter privado, particulares, ricos, pobres, en ciencia como en botica hay de todo. Bueno, pues siempre hay noticias de calado, algunas más importantes, otras menos importantes, y bueno, vamos a tratar con Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, gran divulgador de las cuestiones del cosmos. Vamos a intentar un poco centrarnos en la actualidad. Además, hoy vamos a hablar de dos noticias que son casi contrapunto. Uno producto de la crisis y otra producto de la ambición científica, que aunque hay gente que opina que esa ambición del científico, esa ambición del soñador, del imaginador de los avances, del progreso de la sociedad, es algo peligroso, en fin, no sé, nosotros pues no pensamos que sea así, al contrario, damos gracias a que existe gente que se dedica a mejorarnos la vida, y nada más hace falta pasar por un centro de salud o por una grave enfermedad y descubrir cómo, gracias a la evolución de la ciencia, de la tecnología, y gracias a que hay gente que se rompe la cabeza abriendo libros y estudiando y, en fin, velando por nosotros, pues da gusto, ya da gusto. Que al final la vida, que son cuatro días, que por lo menos, oye, que sea lo más llevadera posible. Bueno, eso será en el tiempo del Prisma con Javier Armentia, repasaremos la actualidad. Bueno, hace tiempo que no hablamos con él, Antonio Pérez Verde, sabéis que ha sido miembro de una red de divulgación de la astronomía que se creó con sede en el Centro de Astrobiología, una red que trataba de un poco ayudar, apoyar a la divulgación de la astronomía, que se desmanteló, bueno, prácticamente al poquito de nacer. Apenas duró un año, cuestión de recorte, la tijera, también aquí hay que sacarla a relucir de vez en cuando. Aún así, no hemos perdido contacto con Antonio Pérez, es un gran aficionado a la astronomía. Vive por ella, y bueno, pues él conoce muy de cerca una misión que es la del Mars Rover Curiosity, que como sabéis está desde agosto de este año pasado sobre la superficie de Marte, reportándonos nuevas noticias y buenas noticias también. Y bueno, hoy nos va a actualizar datos, hace ya unas semanas que no hablábamos con él, y bueno, no sé, a ver qué nos pone al día. Parece que además esta semana con importantes novedades respecto a los ladrillos de la vida. Posteriormente retomaremos conversaciones, retomaremos contacto con Ángel Gómez Roldán después de unos meses en una especie de retiro forzoso, obligado. A veces hay que dar, como yo digo, dos pasitos hacia detrás para poder dar un gran paso hacia adelante. Y bueno, esa es la tesitura en la que se ha encontrado Ángel. Han hecho unos grandes cambios en la revista Astronomía y queremos que sea él, como director de esta publicación, un cuarto de siglo cumplió ya, madre mía, 25 años divulgando la astronomía, y bueno, de una forma bastante asequible y con una calidad digna de mención, y además en castellano, en nuestra querida lengua de Cervantes. Bueno, pues hablaremos con Ángel Gómez, será dentro de una media hora aproximadamente, con quien además, oye, pues tenemos ganas también un poco de, simplemente saludarle, oye, que hace mucho que no le escuchamos por aquí. Bueno, con Juan José Muñoz en la recta final del programa. Sabéis que tenemos pendiente las efemérides astronómicas. Ya os digo que luego, además, yo para estas cosas soy muy vehemente, se me escapa. La semana que viene es festivo en San Vicente, es fiesta local, con lo cual pues no habrá programa. Martes día 9, si no me equivoco. El lunes es San Vicente Ferrer, hay fiestas patronales y de moros y cristianos. En fin, bueno, hay que disfrutar también del buen tiempo que ya empieza a aparecer, un poco ventoso, en fin. Y bueno, pues la semana que viene no estaremos aquí, con lo cual Juanjo tiene faena acumulada también. Nos tiene que hacer un repaso. Vamos ya, pues mira, ya en lugar de hablar de cómo van a estar los astros para los próximos 15 días, vamos a pedirle que vaya un poquito más y que nos dé unas pinceladas de cómo es el cielo que podemos observar desde nuestro hemisferio norte cuando llega esta estación, que es la estación de la primavera, y en fin, pues ver que, en fin, nos lo explicará con detalle, que es la época de las galaxias, ya se empieza a unas horas moderadas de la noche, se empieza a ver la Vía Láctea, poco más, cuanto más cerca de verano mejor. En fin, bueno, pues será en el tiempo de astroefemérides, en la recta final del programa, con Juan José Muñoz, con quien repasaremos estos contenidos. Y bueno, las efemérides de la historia de la ciencia con Loli Otero, como todas las semanas. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Héctor Jiménez. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano, nos ha perdido el cariño, Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola Manuel, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, porque con esto de que hemos cambiado la hora, los días se están alargando y se nota, ¿eh? Vamos a repasar las efemérides de la ciencia en este 2 de abril, en el que unos cuantos años atrás, por ejemplo en 1618, nació Francesco Maria Grimaldi, famoso por sus estudios en el campo de la astronomía y en el de la óptica. También en este día, pero de 1954, fue observada la explosión en forma de supernova de la estrella catalogada con el nombre de 1954 AA. Avanzamos un día, 3 de abril, en 1933, un avión voló por primera vez sobre el Monte Everest, la montaña más alta del mundo. Y en 1966, la sonda espacial rusa Luna 10 se convirtió en el primer vehículo espacial que entró en órbita lunar. ...4 de abril, en el de 1617... falleció el matemático escocés John Napier, inventor de los logaritmos y defensor de la adopción del sistema numérico decimal que hoy se utiliza comúnmente. Y en 1969... tuvo lugar el primer implante de un corazón artificial en un ser humano para su funcionamiento fuera del quirófano. ...5 de abril, en 1973 despegó de la Tierra la sonda espacial Pioneer 11... que tiempo después fue el primer vehículo fabricado por el ser humano que sobrevoló el planeta Saturno. ...6 de abril, en el de 1875... Alexander Graham Bell obtuvo una patente por su sistema de telegrafía múltiple. Y en 1928 nació James Dewey Watson, co-descubridor de la estructura del ADN. ...7 de abril, en 1348... se fundó la Universidad de Praga, la más antigua de Europa Central. Y llegamos hasta el 8 de abril. En 1964 tuvo lugar el lanzamiento al espacio de la nave estadounidense Gemini 1, la primera del programa Gemini, que ensayó las tecnologías necesarias para iniciar el proyecto Apolo, el cual logró llevar al hombre a la Luna. Aquí lo dejamos. La próxima semana no, porque estaremos en Moros y Cristianos, pero en 15 días seguimos avanzando en las efemérides de la ciencia. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora sí que hay que decir buenas tardes. Hoy sí. Si es que... Sí, son buenas tardes. No, sí. Lo digo por el cambio horario, hombre. Ah, bueno, sí, más tardes que buenas. Pero no, pensaba que lo decías... Fíjate, yo sé que vamos a hablar de la NASA y sus presupuestos y ese tipo de... Hay que dejar la cuñita, hay que dejar la cuñita. Ah, hay que dejar la cuña. No, no, pero es que me he quedado pegado porque justo estaba aquí mirando. De repente he visto esta noticia que me deja muy inquieto, a la que tendré que... Yo os pido que dediques un programa con algún experto. Bueno. El de que los yogures ya no tienen fecha de caducidad. Oh. Te lo iba a preguntar, pero no es así, por favor. No es eso. Pero yo leo el ABC, que no es un diario dudoso de malinterpretar la voz autorizada del gobierno, en este caso concreto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y titulan: los yogures ya no tendrán fecha de caducidad. Pero Cañete, el señor ministro, ha explicado que ahora cada fabricante debe evaluar el tiempo razonable en el que se puede consumir este producto. Ah, bueno, pero... Y me imagino que de ahí surgía la fecha de caducidad. 28 días era establecido por imperativo legal. Ahora se deja a discreción del fabricante. Ah, o sea, ahora había que venderlo en 28 días. Eso es, a partir de la fabricación. Pero ahora, un tiempo razonable. Pues que supongo que seguirán estando obligados a determinar una fecha, ¿no? Bueno, lo que me imagino que seguirán estando obligados es a aceptar las demandas de la gente que se sienta mal en cuanto se coma un yogur. Ya, también, bueno. Sí, a mí dejar en manos de los fabricantes el control sanitario me sigue pareciendo la mejor forma de ahorrar dinero, sí. En cualquier caso, fíjate, vamos a dejarlo. Sabes que me leía también hoy una noticia que no tenía nada que ver con los yogures, y sí mucho más con las cosas que nos gustan aquí en este cinturón de Orión, y es unas nuevas mediciones con Xiro, en radiotelescopios, de la emisión de alta energía, de emisión de sincrotrón, de electrones girando rápidamente en el resto de la supernova más famosa de nuestra generación, podríamos decir, por lo menos de la mía, que me pilló así empezando en el mundo de la divulgación y de la astronomía. En el año 87, el 23 de febrero, se descubría la primera supernova observable a simple vista desde los tiempos de Tycho Brahe. No estaba en nuestra galaxia, estaba en la gran nube de Magallanes, y esa supernova 87A pudo ser, fue de hecho la primera supernova observada multiespectralmente a la vez. Estaba entonces el IUE, estaba el ROSAT, en rayos X, en ultravioleta, en el óptico desde el hemisferio sur, y bueno, fue proporcionando, yo creo que ha sido uno de los objetos que más información ha ido proporcionando sobre la evolución y la muerte de las estrellas, ¿no? Ahora se le ha conseguido, casi se le está acercando al pulsar, a la estrella de neutrones que posiblemente está girando ahí, que es posiblemente el mecanismo más probable para explicar qué hay ahí, que está acelerando electrones a velocidades cercanas a las de la luz, que les hace emitir una emisión característica, que es esa radiación de sincrotrón, que precisamente emiten también estos aceleradores de partículas. O sea, que fíjate qué curioso. Hay mucha información que además tiene cierto interés. Me ha llamado la atención el español este que también le ha puesto el señor Barack Obama al frente de un macroproyecto de estudio, no sé si los próximos 10, 15 años, para desentrañar un poco los misterios cerebrales, no sé. Exactamente, sí. No, bueno, y sabes que entre los asesores también para todos los cambios de la sanidad pública americana, pues hay también expertos de nuestro país, si realmente están ahí. Pensemos en que alguien como Francisco Ayala, siendo biólogo que ha hecho gran parte de su vida en Estados Unidos, ha sido asesor presidencial en diferentes legislaturas y uno de los responsables precisamente de la gran Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Es decir, este tipo de cosas están ahí. Lo que pasa es que, fíjate, podemos decir, no en España, porque la gente se tiene que ir precisamente para poder investigar, pero podemos decir que no, ni siquiera en Estados Unidos lo tienen tan claro. Para este año, para este año fiscal, el 13, y ya para el siguiente, se están evaluando los presupuestos de las diferentes agencias gubernamentales en Estados Unidos. Y ahí hay una palabra que además he visto en alguno de los diarios, en algún diario de nuestro país, traducida como secuestro del presupuesto, ¿no? Bueno, el término este, sequestration, traducido directamente secuestro, es un término presupuestario en Estados Unidos que equivale a un recorte, ¿no? Pero lo cierto es que secuestro o recorte, la NASA le pegan un hachazo de 900 millones de dólares, que tuvo efecto el mes pasado ya, del presupuesto de este año. Y bueno, hay que decir, bueno, esto es mucho dinero. Pues pasa de 16.900 millones de dólares a 17.000, lo que habían aprobado, o sea, casi 18.000 millones a 16, ¿no? O sea, le han pegado un buen hachazo. Pero se prevé que para el año que viene, pues viene más. Pero directamente han tomado algunas decisiones muy duras. Por ejemplo, una, parar por completo todos los programas educativos y de divulgación que tienen. Bueno, van a seguir emitiendo notas de prensa, me imagino, ¿no? Sí, seguirán emitiendo, y me imagino que más y tal. Pero todo, posiblemente, yo creo que cualquier aficionado, cualquier amante de la astronomía, sabe de la poderosa máquina de información, de no solamente de noticias, pero de actividades didácticas que tiene la Agencia Espacial Norteamericana. No, aquí es más complicado, pero yo lo he vivido también en Estados Unidos. Conseguir, por ejemplo, que un astronauta vaya a un instituto de un pueblito pequeño a dar una conferencia era posible precisamente porque la NASA tenía un presupuesto para poder mover sus astronautas, sus técnicos, sus responsables de misión, sus científicos de un lado a otro. Proporcionar imágenes, proporcionar datos, no solamente ahora en la era Internet, en la era pre-Internet, esto además funcionaba incluso para países extranjeros, no solamente para Estados Unidos. Tú podías disponer, me recuerdo que en el planetario recibíamos todas las imágenes, todas las fotos de la NASA que iban saliendo. Ahora es mucho más sencillo porque por Internet las puedes tener acceso y todos lo tenemos acceso. Pero esos materiales impresos, todo el desarrollo didáctico, unidades didácticas, actividades para clases, vídeos, propuestas, viajes, incluso ese gran lanzamiento que ha ido haciendo la Agencia Espacial Norteamericana a través de las redes sociales, los tweet-ups y todo ese tipo de cosas, pues todo eso directamente lo han parado. parado. Ellos dicen que no terminan con ello, lo suspenden en tanto en cuanto pues les han tenido que recortar, ¿no? Ha habido una petición, ha habido miles de firmas en Estados Unidos diciendo, por favor, no nos quiten la ilusión, ¿no? Grandes voces que habían hablado ya muchas otras veces defendiendo la importancia de la NASA y de que tenga unos presupuestos dentro de ese ideal de lo americano, ¿no? De descubrimiento y tal, de cómo la NASA estaba pensando pues en Neil deGrasse, por ejemplo, ¿no? Y estos grandes divulgadores de la astronomía en Estados Unidos que públicamente han dicho no nos quiten ilusión, la NASA tiene que ser así, pero un poco de forma subsidiaria lo estamos viendo todos, ¿no? Fíjate que estamos viendo recortes en los programas de investigación y, por supuesto, recortes importantísimos en los programas de comunicación, de información y programas educativos que tienen que ver con la ciencia, ¿no? A pesar de eso, estamos viviendo además paralelamente una cosa curiosa, porque algunos medios recogían hoy, por ejemplo, una propuesta de una misión que irá que capturará un asteroide y lo colocará en uno de los puntos de la gran del sistema Tierra-Luna, lo aparcará a lo de la Tierra para poderlo estudiar e incluso utilizar como extracción minera en una misión en el futuro, pero que se le quiere ya dotar de presupuesto, o sea que no es una pura especulación. Estamos en esa época en la que veremos muchas cosas sobre las misiones de la NASA, porque están todos intentando sacar dinero para sus presupuestos, están empezando a gestionar ahora esas discusiones, y como hay menos dinero, pues te puedes imaginar que esto significa que va a haber más guerra, con lo cual nos darán muchas noticias de las que hablar de misiones curiosas. Sí, muchos se quedarán en el tintero, porque no me digas tú que una misión, como comentas, de este asteroide de 2.650 millones de dólares, cuando el presupuesto, bueno, en fin, no, sí cabría en un año. Bueno, claro, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la NASA lo que está haciendo es, primero, atraer inversores. Esta misión puede ser, y sin duda sería de mucho interés a las grandes empresas mineras, ¿no? Es decir, tú les dices, o sea, les voy a traer aquí al lado un sitio donde podrán sacar titanio, iridio, metales ciertamente caros y escasos, y entonces pues puede empezar a ser rentable tener inversores de aquí a 50 o 40 años, ¿no? Por supuesto, sin embargo, pues esto es altamente especulativo. Tengamos en cuenta que los mismos lanzadores espaciales estadounidenses no existen, y todo ese proyecto se ha privatizado, se ha externalizado, como dicen ahora en este país, y a ver qué hay de ello también, ¿no? O sea, que realmente son unos tiempos de gran incertidumbre en los cuales, pues fíjate, yo al ver un poco esas imágenes que se han ido trasladando en internet a lo largo de este mes, en todas las campañas de los niños disfrutando de sus actividades, de sus talleres con gente de la NASA, de haciendo visitas al JPL y tal, y diciendo, señores, esto se ha acabado, pues la verdad es que da una cara así, una penita enorme. Nosotros nos vamos a vengar aquí en el planetario y ya estamos haciendo con el Club de Amigos de la Ciencia, que vamos a hacer mañana y pasado, pues unos talleres para todos los críos, vamos a estudiar, hacer cráteres como en la Luna, experimentos y magia y matemáticas en acción y cosas de esas, un poco para decir, mira, no hace falta ser la NASA para pasárselo bien con la ciencia. Tú tienes ahí una mina, ¿eh? Ahí sí que es una, sí, eso sí, bueno, que es una verdadera mina. Tenemos un montón de gente con ganas de hablar de ciencia, pues como os pasa a vosotros, que igual no somos muchos, pero tenemos muchas ganas, ¿no? Y cuando nos dejan la oportunidad de largarnos, de ponernos en la calle, vamos a ver si llenamos el parque de un sistema solar a escala y andamos por ahí. Esperemos que luego no nos lleve demasiado y nos pasa como a los pasos procesionales, ¿no? Que no pueden salir. Nosotros sacaremos los planetas de procesión mañana. Bueno. Yo recuerdo una charla tuya que llenaste el auditorio de bolas. Ay, en el Museo Arqueológico de Alicante, es verdad. Pues aquí haremos una cosa parecida, pero vamos, lo va a hacer la gente, porque hacemos, fíjate, unos talleres para niños y hacemos otros talleres para padres, ¿no? Pero realmente les a los padres, esto lo puedo decir aquí, que seguro que no hay muchos escuchando de los que se han apuntado, a los padres les vamos a engañar y les vamos a poner a trabajar más que a los críos. Claro, para eso están que trabajen en estos días. Pero bueno, no, la idea es como siempre, ¿no? Yo creo que la ciencia nos cuenta cosas significativas, nos cuenta cosas relevantes y además también puede llegar a ser entretenida y para pasar el rato, ¿no? Y fíjate, eso la NASA, el sistema, todo este programa de educación y de divulgación científica que tenía, yo creo que era, bueno, pues era, y esperemos que vuelva a seguir siendo en cuanto tengan algo de dinero, pues uno de los grandes referentes para todo el mundo. Fíjate esas imágenes de NASA están en casi todas las producciones que puedas ver relacionadas con el espacio. No hay quien se haya dado una charla sin esas imágenes, sin un PowerPoint, o incluso algunos de esos elaborados precisamente como materiales de divulgación en el que te comparan los tamaños de los planetas, esos mosaicos de producidos precisamente por estos profesores que trabajan para la NASA y que están pensando siempre en cómo contar las cosas de manera amena. Pues esperemos que no decaiga, y que si no nos vamos a tener que hacer nuestro trabajo desde cero. Bueno, me han dicho, Javier, que también se puede escuchar el Cinturón de Orión ahora a través de un portal que es ciencias.com. Hombre, pues me alegro. Vamos a echarlemos un vistazo y lo retuitaremos por todos los sitios que podamos. Sí. O sea, ciencias.com. Sí, es un, según dicen el Quiénes Somos, esta página es una idea del físico divulgador científico Ángel Rodríguez Lozano. O sea, parece que Ángel Rodríguez está en ciencias.com. Uh-huh. Y bueno, se van a hacer eco de, van a repetir en su programación diaria. Bueno, fíjate, esto también a mí me está encantando, porque a través de la plataforma donde también se puede escuchar a el Cinturón de Orión, ¿no? El Ivo. Uh-huh. Yo descubrí que las tonterías de ciencia que hago por ahí a las sí, la mañana sí. y tal, pues también hay una persona con la santa paciencia sí. Y todo el amor, posiblemente equivocado. La verdad es que a mí me da un poquito de vergüenza a veces. No aquí, que soy mucho más serio, pero gracias a vosotros. Pero fíjate, alguien que recoge estas cosas y las va poniendo, ¿no? Y la virtud de esos podcasts, de estas diferentes plataformas en las que se va repitiendo la información, es que curiosamente luego me llegan, y yo estoy seguro que aquí al cinturón está pasando más de una vez, gente o de repente un correo electrónico o alguien que te contacta desde el otro lado del Atlántico diciendo, ay, pues escucho los programas y me resulta muy interesante, ¿dónde están las referencias o dónde están los enlaces para de esta cosa que estuvieron hablando, ¿no? Uh-huh. O sea que fíjate que esa labor existe y merece la pena. Sigamos en ello. Muchas gracias, Javier. Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo y hasta pronto. Hasta dentro de 15 días. Nada, impide. Radio San Vicente, 95.2. Endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Fools of sorrow. Hombre, Antonio, yo sé que te gusta. Esto me gusta. Está muy bien esta versión de Across the Universe. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo? Sí. Mucha faena, pero bien, bien, intentando sacar tiempo para disfrutar de la astronomía. Bueno, te has amoldado bien al proyectito donde te hayas incluido ahora, ¿no? Sí. Muy bien. Cuando quieras algún día contarnos algo, lo puedes contar, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, cuando hagamos algo directamente relacionado con astronomía... Ah, vale, bien. Supongo que estarás en tu empeño, ¿no? Estoy. Me lo puedo imaginar. Oye, la misión del Mars Rover Curiosity, hace ya unas semanas que no hablamos, y han pasado varias cosas, ¿no? Una de ellas que me ha llamado a mí la atención, y es que tuvo ahí unos pequeños fallos y tuvo que reiniciarse, ha estado unos días fuera de servicio, pero parece que la cosa va bien, ¿no? Sí, es algo, digamos, uno de los errores más comunes que puede tener un rover es que falle el almacenamiento, el sistema de almacenamiento. ¿Ah, sí? Pero por eso llevan dos ordenadores en paralelo, con redundancia, o sea, se van almacenando los mismos datos en cada uno de ellos. Ajá. Y este caso, lo que pasó fue que la memoria flash de uno de ellos dio un pequeño error, entonces la carga de procesador se le pasó a uno de ellos y el otro se tuvo que reiniciar. Pero era algo rutinario y no tuvo consecuencias a nivel de ciencia. Ah, bueno, pero por lo menos un par de días o tres ha estado... Sí, estuvo funcionando con un solo procesador. Vale. Es curioso un día a ver si podemos un poco desmenuzar un poco en cómo funciona el sistema nervioso de un rover, porque además un miembro de nuestra asociación de astronomía aquí de AstroIngeo Bueno, en una quedada pequeñita que hicimos para observar el cometa este Pan-STARRS, me lo preguntó, me dijo, oye, el rover Curiosity, ¿sabrías cómo puedo yo obtener información acerca de cómo está estructurado su hardware? Yo sé un poquito de software que utiliza, que es se llama VX Works, que es un sistema operativo comercial que ya lleva muchos años sirviéndose a la NASA para diferentes misiones y tal. Pero yo, Howard, no sé, que si quieres un día podemos un poco hablar de esto, que de la redundancia, no sé, es complicado, podría, a lo mejor. Podría profundizar un poco en el tema porque estoy un poco verde, pero sí puedo charlar con algunas personas que... O buscar que a alguien, claro, sí. Que me pueden dar un poco de luz sobre este tema. Sí, porque una misión tan costosa como pueda ser esta y otras muchas, no la puedes dejar a la mano de que se te quede colgado el sistema, claro. Claro. Tiene un sistema de anti-errores, por así decirlo, para asegurar que los datos que se guardan sean reales y no tengan ningún error, o en el caso de que tengan errores, que no afecten al resultado final. Bueno, más con novedades de la misión. Bueno, pues ahora entraremos en una zona de sombra que se conoce, en la que todos los orbitadores y los rovers no podrán estar en comunicación con la Tierra debido a que se alinean Marte, el Sol y la Tierra en este orden, con lo cual la información que nos llega de Marte al atravesar el Sol, si lo consigue atravesar, llega mal. Entonces se establece un margen de error de 2 grados a cada lado del Sol. Esos 2 grados comienzan el 9 de abril y terminan el 26 de abril, con lo cual en ese margen ningún artefacto marciano podrá comunicarse con la Tierra. O sea, no no solo le afecta al Curiosity, sino también a los orbitadores, el Mars Reconnaissance Orbiter, por ejemplo, que también anda por ahí. Exactamente, al Mars Express, al Opportunity, a todo lo que esté sobre Marte o su órbita, se verá estar afectado. O sea, que les dan vacaciones unas semanas, ¿no? Vacaciones para ellos, para los científicos pocas. Ya, ¿por? Porque están... Porque seguirán trabajando, analizando datos. Ah, y vale. Tal, pero claro, vamos, claro. Para los rovers sí que tendrán un pequeño periodo vacacional. Bueno, supongo que esto la ciencia dentro de unos años lo solucionará de algún modo, ¿no? Sí, supongo que poniendo repetidores en medio camino, las órbitas, ¿no? Sí, exactamente. Esto sucede, de todas formas, esto sucede cada 26 meses. Es un periodo que se puede... Bueno. Uno perder un mes cada 26 meses es algo razonable. Es asumible. Sí. Bueno, más cositas que tenemos. Algo en cuanto a la maquinaria, ¿no? Estuvo también sondeando, ¿no?, el rover. Sí, estuvo perforando, perforó una roca, obtuvo polvo, lo estuvo analizando. Y bueno, Sam, aquel famoso instrumento que dijo que había encontrado partículas que podrían ser vida y que podrían ser biomarcadores, que creo que está tanta controversia. Pues ha vuelto a analizar datos, esta vez ha descubierto algo que a priori no es interesante, y es que ha descubierto carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que son los componentes básicos para la vida. Sí, eso es. Los ha encontrado, pero ya se sabía que estaban. Lo único es que los ha encontrado en una mayor proporción de lo que se pensaba que podía haber. Entonces, esto es decir que ahora sabemos o tenemos más posibilidades de asegurar que en Marte hubo vida. Bueno, bien. Y agua, ¿no? Y agua, por supuesto, sí. Era una roca con partículas de agua, y además estas sustancias, que son los pilares de la vida, los ladrillos para formar vida. Sabemos que para que haya vida en un planeta hacen falta estos elementos, el CHOMS, que se le conoce... Sí, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Exactamente. El agua en estado líquido y energía, que bien puede ser energía química. En este caso de esta roca es energía química producida por los electrolitos, energía solar procedente del Sol, pero cuando se dan estas tres condiciones, estamos en condiciones de asegurar de que pudo haber vida tal y como la conocemos en la Tierra. Bueno, bien. ¿Y alguna imagen destacar? ¿Algún recorrido, alguna nueva zona que esté ahora mismo husmeando el artefacto que sea nueva, se haya, no sé, hay algo nuevo en el horizonte, ¿no? Pues como se mueve tan despacio, estamos todavía en Yellowknife Bay, en la bahía del cuchillo amarillo, así traducido a lo, sí, a lo bruto. Y nada, está sacando imágenes de alta resolución del paisaje, panorámicas y tal. E imágenes interesantes, la más interesante que yo he visto últimamente es la de la perforación, la limpieza con la que ha perforado el suelo marciano. Eso quiere decir que está bien calibrado el instrumento y además se ha llevado la broca de la medida correcta, ¿no? Exactamente, y eso, aparte la pureza con la que limpia el círculo, no digo perfecto, pero casi perfecto, que deja al perforar, indica que la broca está en perfecto estado y que todo va según lo previsto en lo que a perforación se refiere. Luego, también nos gustará un día conocer, Antonio, la fotografía, cómo se traducen los colores, ¿no? Ajá. Porque no es tarea fácil, no es poner una cámara y listo, ¿no? Es muy similar a los grandes telescopios, que toman las fotos en luminancia, es decir, en blanco y negro, pero con filtros. Entonces, si tú tomas una foto en blanco y negro de una misma cosa con filtro rojo, verde y azul, después compones esas tres imágenes tintándolas o tiñéndolas con el color del filtro y se saca la imagen compuesta muy parecida a la imagen real. Así, rápidamente, es lo que hacen los astrónomos aficionados para hacer tomas de larga exposición de una galaxia, por ejemplo. Es un método muy similar, pero sí, algún programa se puede hablar del caso concreto del Curiosity, cómo compone sus imágenes. Bueno, también una de las cuestiones que estábamos también analizando era, bueno, tenemos que recordar que a bordo de Curiosity contamos con un instrumento made in Spain, parece que es de chiste, pero es cierto, hay toda una estación más que meteorológica, yo no digo meteorológica porque luego me riñen, es medioambiental o climatológica, sí. Y REMS está, ¿cómo está ahora mismo? Porque hablábamos que había entrado en la primavera marciana, ¿no? Sí, bueno, entró en la primavera marciana hace ya un tiempo. La presión atmosférica llegó a su máximo, empezó a descender, los huracanes empezaron a remitir, las temperaturas se mantienen más o menos relativamente altas, con lo cual ya podemos hablar rigurosamente o tal y como conocemos aquí la primavera, de la primavera marciana, unas temperaturas más o menos suaves. Suaves son 4 grados de máxima y menos 60 de mínima. Bueno. Vientos más o menos calmados. Ya parece que la presión atmosférica empieza a bajar y se estabiliza. Con lo cual, bueno, son condiciones, no sé si decir más favorables para el Curiosity, pero sí más cómodas, tal y como conocemos aquí en la Tierra las condiciones climáticas. Bueno, y luego hay una serie de estudios que se están haciendo del subsuelo, ¿no? También en cuanto al contenido de agua. Sí, bueno, sabemos que Marte, si tiene vida, va a ser en el subsuelo, con lo cual se están haciendo unas primeras aproximaciones a lo que puede ser. Para ello, Curiosity perfora las rocas y mira a ver qué cantidad de agua tienen. Y ya en misiones futuras pues sí que se está pensando en un perforador que perfore un par de metros bajo la superficie marciana. Ya para ver si realmente hay vida a esa profundidad o para ver si aumentan la concentración de estos elementos fundamentales para la vida. Objetivos próximos de futuro, para los próximos meses. Bueno, ahora ahí está, supongo que habrá un tipo de contención también a la espera de la conjunción, ¿no? Sí, claro, hasta el 1 de mayo Curiosity no volverá a emitir datos. Va a seguir analizando, pero no transmitirá datos hasta el 1 de mayo. Y nada, seguir analizando polvo marciano, dar cantidades de agua en porcentaje del polvo que se analice, medir que las condiciones medioambientales sigan en un estado razonable, lo que indicará que la estación funciona correctamente. Y nada, proseguir el camino hacia el Monte Sharp y finalmente, cuando llegue al Monte Sharp, analizar los estratos que se levantaron a raíz del impacto y ver el pasado de Marte visto ya directamente sin perforar. Ajá, vale, bien. Tiene un largo camino, en todo caso, ¿no? Tiene mucho camino por delante, sí. Bueno. Pues muy bien, aquí lo vamos a dejar. Antonio, ¿tú quieres añadir algún apunte más? Por mi parte no. Bueno, pues está bien. ¿Cómo va tu asociación ahí en el pueblecillo? ¿Cómo va pues la cosa? Muy bien. Ahora para hoy está prevista el cielo del mes de abril. Allí quien quiera ir, si le pilla cerca, Cuenca. A Cuenca. Pues te iba a decir Teruel, pero digo no, Teruel no, Cuenca. Que le pille cerca puede enterarse ahora de qué va a pasar en el cielo de abril. Y nada, seguimos con un curso básico de iniciación a la astronomía. Y, ¿hay interés? ¿Aprecia interés? Sí, porque desde Valencia incluso viene gente únicamente para ver lo del cielo del mes. Se juntan unas 40, 45 personas en el planetario. De Cuenca viene gente, pero también lo que te digo, que viene gente de fuera, desde muy lejos, únicamente para ver el cielo del mes y posteriormente, si el cielo lo permite, hacer una pequeña observación astronómica. Bueno, sí, eso al final lo que más luego la gente se queda, ¿no? Sí. Pues Antonio, intentamos hablar antes de mayo, por si hubiera alguna novedad. Muy bien. Si no, pues esperaremos a que se desalinee el sistema Marte-Sol-Tierra y, bueno, nos llegue de nuevo la señal y con toda la información de la misión de Mars Rover Curiosity y de la superficie de Marte. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, amigo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Radio San Vicente, 95.2. Hombre, ¿qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Manuel? Un placer estar de nuevo con vosotros. Cuánto me alegro de volverte a escuchar, no lo sabes. Igualmente, de verdad. Y además la sintonía esta que también te da ahí, te empuja. Sí. La vidilla. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos nuevos planes al frente de la revista? ¿Nada ha cambiado o sí, no? ¿O sí? Sí, han cambiado muchas cosas, Bueno. Bueno, pues mira, desde la última vez que hablamos hasta ahora, pues ni más ni menos hemos cambiado de empresa editora. Sí. O sea, que no es poco, es lo fundamental, porque bueno, antes la situación estaba bastante mal y por fortuna yo creo que ya podemos asegurar que la mala situación ha pasado. Para nosotros la crisis terminó, bueno. En el sentido de que ya tenemos unas condiciones estables para poder seguir haciendo la revista. Para poder seguir llegando a los aficionados y a los kioscos y a toda la gente interesada en la astronomía. Uh-huh. Y bueno, ahí seguimos, ¿no? Con un nuevo equipo de gente, pero conservamos el núcleo fundamental que somos los que estamos llevando a cabo esto. Y sobre todo, que este mes de abril empezamos con el nuevo formato y diseño de la revista, que ya está en kioscos y ya se puede adquirir. Bueno, ¿se retoma la salida a kioscos ahora? Definitivamente. Únicamente vale. Tuvimos el problema cuando estaba la situación muy mal con el cambio de empresa, pues en noviembre pues no salimos a kiosco, pero en diciembre y enero hemos salido con una actividad más reducida, pero a partir de enero ya se ha normalizado, digamos, la situación y estamos ya de nuevo. Y definitivamente ya pues comenzamos este mes de abril con el nuevo formato y diseño de la revista en el que hemos apostado pues mucho, ¿no? Es un diseño nuevo, completamente renovado, y el formato incluso físico de la revista ha cambiado. Ahora es un poquito más grande, tiene lomo en vez de estar grapada, una mayor calidad de papel y de cubierta. Bueno, hemos hecho una inversión importante económica que no va a repercutir en el precio de la revista. O sea que, bueno, es una apuesta de mejora en la calidad para el lector. Bueno, estoy entrando en... Recuérdame la página web, hazme el favor. La página web de momento está todavía un poco en el aire. Aún estamos, es lo último que tenemos en marcha, ¿vale? Bien. Pero aún es que tenemos que terminarla y no la quiero de momento... Es que solamente hay cosas de prueba y no es relevante, ¿no? Así que... Pero sí que hay una cosa novedosa que antes no se contaba con ello. Está en las tiendas de Internet, por ejemplo. Sí. La Apple Store. Sí, efectivamente. La versión de la revista en iPad, pues esa la tenemos. La aplicación, que es gratuita, está disponible en las tiendas en la App Store de Apple, efectivamente. ¿También para Android? No, de momento no, de momento, vale. Pero estamos en ello, Poco a poco, poco a poco. Poco a poco, porque no podemos tocar tantos palos, pero de momento tenemos esa, que como te digo, es gratuita, ¿no? Hombre, una manera de momento para contactar con las revistas es a través de la página de Facebook, ¿vale? Bien, sí. Ahí eso tenemos... te iba a preguntar. ¿Correo electrónico o que la gente que quiera contactar, sí. ¿cómo hacemos? Sí, mira, pues directamente en la redacción de la revista, que eso sí te puedo dar la dirección, las direcciones donde tenemos las nuevas, que es el correo electrónico es redacción, como suena, pero sin la tilde, claro, para los correos de internet. De correo, sí. Sí, claro. Y luego es arroba. Sí. Astronomía, como suena, también sin tilde, guión, guión normal, no guión bajo, mag, de magazine, astronomía-mag.com. M-A-G.com. M-A-G.com, sí. Ah, astronomía-magazine.com. Sí, sí. En redacción para alguien que quiera mandar fotografía. Sí, cualquier tipo de duda o pregunta que tengan, pues ahí directamente se la podemos... También en Facebook. Oye, me imagino que con esta eclosión celestial, voy a decirlo, celestial... del Pan Star, supongo que tendrás pues sí, un buen no, ahí tendrás una, sí, mira, pues hasta fecha de hoy hemos recibido del orden de unas 200 imágenes del cometa. Madre mía. De hecho, bueno, la sección de astrofotografía del número de mayo va a estar dedicada monográficamente a las imágenes del cometa. Claro, ya estaba preparada con otras imágenes que nos mandan los lectores, pero le hemos cambiado para meter de esta manera un poco la actualidad, ¿no? De las imágenes del cometa, claro está. Mira, la actualidad manda, además me figuro que como yo he podido ya ver alguna conocidos que te van pasando por delante, espectaculares, ¿no? Sí, sí. Había ganas también, es cierto, ¿no? A lo mejor, es más lo que nosotros deseábamos que también lo que realmente, porque no ha sido fácil observarlo. No ha sido fácil. Aparte de que hemos tenido muy mal tiempo en casi todas partes, en los momentos en los que tenía magnitud más brillante, pero bueno, algo se ha podido hacer y aunque no ha sido el cometa que todos esperaban, pero bueno, los cometas ya se sabe que nunca se comportan como se prevé, ¿no? Pero bueno, ha estado muy interesante, y bueno, pues a ver si es un aperitivo del famoso cometa Eason, este que nos vendrá en noviembre, aunque queda muy lejos, pero además es que es en horas peores, porque es por la madrugada, no al atardecer, pero bueno, sí, ya veremos. Conservamos diccionarios de terminología astronómica, la tribuna, en el foco, secciones seguimos conservando la misma estructura, prácticamente cuerpos igual. Menores, estrellas, dobles. Sí. Tenemos una novedad, que la oculta, es la sección de El Pequeño Astrónomo. ¿Pequeño Astrónomo? Ah, que está orientada pues para los chavalillos de 12, 13 años, una cosa así, ¿no? Para que, bueno, para que puedan tener un poquito de interés en astronomía, pues que vayan empezando a solventar algunas dudas que se pueden presentar en lo más básico, ¿no? En la astronomía hay que iniciarla con un poquito de edad, ¿no? No es fácil a los niños pequeñitos, efectivamente, ¿no? sí. Llama mucho la atención a los pequeños, pero si quieres realmente sacarle jugo, pues tienes que tener ya un poquito de... no de base, sino de conocimiento, como digo yo, para poder sacarle todo el partido a esta bella ciencia, sí. Muy bien. ¿Más cosas que nos quieras tú decir, destacar en esta nueva época? Bueno, invitaros a que veáis la nueva revista, de verdad, porque a ti, yo te la mando por correo, o sea que te debe llegar en breve, ¿eh? Uh-huh. Está empezando a llegar ahora, el día 27 de marzo salieron de la distribuidora, lo que ocurre es que con las semanas antes por medio, pues claro, está empezando a llegar ahora a la gente, ¿vale? 1 o 2 de abril está empezando a llegar, así que ya me darás tu opinión. Ah, vale, claro. Pero bueno, ahí... Mira, simplemente quería destacar que tenemos en portada pues un artículo sobre Calar Alto, el observatorio de Almería, que está tan de actualidad ahora por los recortes. Sí, por desgraciadas razones. No, bueno, hablamos con David Galadí la semana pasada y la verdad es que el tema de los recortes, la verdad es que decidimos obviarlo porque preferimos hablar de la astronomía y de la ciencia, ¿sabes? Y precisamente en el artículo de Calar Alto, el reportaje que también firma David, ¿no? David Galadí, pues se comenta un poco la historia, el presente y el futuro del observatorio, que es uno de los principales infraestructuras astronómicas que tenemos en España. Y que, desde mi punto de vista, y yo creo que cualquiera que tenga en más mínimo interés en la investigación y el desarrollo, perder una infraestructura de estas características sería una locura. Sería una barbaridad, una barbaridad. Además, así con la tradición que va teniendo, como bien, claro, como bien explicaba David, en uh-huh, que no hay investigador que haya luego viajado a Chile o se haya quedado en las Canarias que no haya pasado por... Efectivamente, por de aquí donde se ha formado, pues, claro, una inmensa mayoría de los astrofísicos, sí, españoles, ¿no? Sí, sí. Y no solo españoles, sino de muchos otros, bueno, países. En este caso, ah, también alemanes. Que, sí, sí, claro, claro. Por ejemplo, por ejemplo. Claro, claro. Y bueno, pues este artículo es el principal, que es portada con una imagen hermosísima, una nebulosa fotografiada de uno de los telescopios de Calar Alto, uh-huh, y ya os digo que es el principal texto, ¿no? Luego tenemos también, pues, otro artículo muy interesante sobre un meteorito procedente de Marte. Antes estabas hablando con Antonio, sí, precisamente de Marte, ¿no? Pues, uh-huh, el artículo sobre estas expediciones que se realizan a lugares como el Sáhara para buscar meteoritos, uh-huh, y narra un poco, pues, la aventura de encontrar un meteorito de Marte en el desierto del Sáhara, ¿eh? Bueno, ha habido un caso hace pocos días de alguien que tenía en su casa, después de 30 años, un meteorito. El famoso meteorito jamonero. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es curioso también, ¿eh? Sí, sí, sí. Pensaba que era un trozo de chatarra de la guerra, claro, civil. Claro, claro, ¿eh? Sí, sí, a veces pasan estas cosas. Bueno, bueno, bueno. Pues hoy estaremos muy atentos y con ganas de apreciar las novedades, los cambios, uh-huh, el nuevo formato. Ya solo pensar que ya no tendremos las grapas, es un buen avance, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que estamos muy satisfechos con el resultado y con ganas de seguir mejorando. Todavía la misma calidad, todo color. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. 100 bien, páginas, bien, el mismo precio, pero apreciaréis los que la podáis comprar o adquirir en papel, pues que la calidad ha mejorado muchísimo. Bueno, a ver si no pasa tanto tiempo en que volvamos a hablar. Efectivamente, sí, sí, es que ha sido toda una etapa complicada, pero por fortuna, ya te digo, pues parece que está todo solventado y con más ganas que nunca para seguir trabajando para los lectores. Muchas gracias, Ángel. Un abrazo. Igualmente, Manuel, un abrazo fuerte. Y hablamos en pocas semanas. Claro que sí. Un abrazo, hasta luego. Gracias. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Muy buenas, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, ya casi recuperado. Ya has superado ese proceso gripal invernal? Sí, sí, me he dado cuenta que todo el febrero me da. Ya lo tienes tú, ya, pues habrá que prevenirlo, ¿no? ¿No eres tú muy de cítricos, no? ¿O qué? Sí, sí, pues yo, de lo que sea, mandarina, de postre, ahí, no salía la palabra. Sí, que te gusta, que no... Sí, sí, la mandarina, todo mucho, sí, sí. Hay que tomar fruta de temporada, que es, que para eso se afloran, ¿no?, en claro, temporada. Para sí, que la... sí, en la temporada, sí. Claro, claro, claro. Bueno, bueno, pues nada, me alegro, hombre, que ya... Sí, sí, poco a poco salimos. Ya ha recuperado, te ha venido el alma al cuerpo, ¿no?, como se dice. Sí, normalmente. Que te iba a comentar, oye, he estado viendo vuestra, la página web de la Asociación de Astronomía de Almería, la asociación que además tiene el bonito nombre de Orión, honroso nombre, y oye, tenéis ahí cursillos y... Sí, sí, vamos cursillos, vamos charlas, antiguamente se iba más a los colegios. Sí, hombre. Pues tengo los recortes, ya sabes, ya no nos llama. No, claro, claro, es complicado. Estamos abiertos. Pero bueno, os habéis centrado más en la actividad en la propia sede, ¿no?, que eso también le da vida. Sí, sí, tenemos allí una estación de astrométrica. Ajá, sí. Y las noches sin luna que podemos, pues hacemos astrometría. Hombre. Cometas y asteroides. Bueno, es una grata sorpresa. ¿Cómo es? Observatorio David Beckham, no. No. John Beckham. John Beckman. John Beckman, ese. Que es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, sí. ¿De Canarias o Andaluz? De Canarias. De Canarias, sí. Canarias. De Canarias. Uh-huh. Que estuvo haciendo... Un amigo de Orión. Estuvo haciéndose una visita, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Hace un par de años, una cosa así. Viene todos los años para nuestra fiesta, digamos, para nuestra de la asociación. La semana de... Las charlas, sí. Uh-huh. Oye, venga, que nos quedamos, si por lo menos dos, tres minutitos tenemos que hablar de efemérides. ¿Qué tenemos para los próximos 15 días? Para los próximos 15 días hay poca cosa, pero luego un poquillo más hay algo. Bueno, venga. Te comento. Mm. Hoy Mercurio en el afelio. Mercurio en el afelio, vale. Mañana cuarto menguante. Cuarto menguante, muy bien. El jueves la conjunción con Marte, que perdemos la señal. que es lo que comentaba Antonio Pérez, ¿no? Este, que es ese, sí, sí, vale. El 4 de la competición. 4 de abril. Abril, jueves. Uh-huh. Luego, el viernes, tenemos una pequeña lluvia de estrellas que en tiempo no teníamos. Uh-huh. Las capas de serpientes son 4 por hora. O sea, capas serpéntidas, algo así. Para serpentinas o uh-huh. No dilatito. ¿Qué tasa horaria cenitales? 4 a la hora. Uy, muy bajita. Más cosillas. El lunes, la luna, 7 grados de mercurio. Lunes, la luna, 7 grados de mercurio. Mercurio, ¿no? Uh-huh. El miércoles 10, la luna nueva. Además, si no deja los vientos, la lluvia y todo, y podemos hacer algo. Sí, sí. Miércoles 10 de abril. Miércoles 10, luna nueva. Luna nueva, okay. Ya saltamos al domingo 14, la luna a 2 grados de Júpiter. Domingo 14, luna 2 grados Júpiter, vale. Está en Tauro, ¿no? Ahora Júpiter, ¿no? Sí, Tauro para... ¿Para Leo o para...? No, Cáncer, Tauro es Cáncer. Ah, vale, bueno, está en Cáncer, ok, sí. Luego, en martes 16, la luna en apogeo. 16 de abril, luna apogeo. Muy bien. Y ya empieza a alegrarse un poquillo. Ya hace más de 15 días, pero tenemos el lunes 22, la lírida. Lunes 22, las líridas. Porque harán fiesta, no habrá programa, para que vaya. Lunes 22, el martes 23, yo creo que sí que hay programa, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero el lunes no. No, bueno, el lunes no hay fiesta, no porque es lunes, claro, los lunes no hay fiesta. Programas es los martes, claro. Entonces tenemos la lírida, 13 por hora. Bueno, hay que decir que para nosotros es fiesta todos los días menos los lunes. Exactamente. No. Bueno, las líridas, lluvia de estrellas. Las líridas de 13 por hora. 13, bien, un poquito más intenso. Y luego el 25 de abril tendríamos un eclipse de luna. De hace tiempo no tenemos ninguno. Sí. Pero es que pasa de 0,02 y con la luna 10 grados sobre el horizonte. Muy cerca del horizonte. Va a ser un eclipse rasante. Muy rasante, 0,02. Muy rasante, sí. Muy tenue. No lo vamos a apreciar. Sería 100. Pero bueno, en otra parte del mundo es lo mismo. No, es lo mismo. Es lo mismo para todos, sí, claro. A que quiera llevar el faro, el ciclo Saro, que es un ciclo lunar del eclipse, uh-huh. El 25 un eclipse. Claro, uh-huh. Sí, siempre hay. Esto es cosa que se pueda disfrutar algo. Oye, hablamos dentro de 15 días, que la semana que viene no hay programa, hacemos lo que habíamos comentado de primavera, ¿te parece bien? De acuerdo, que tenemos más primavera, cabrón. Sí, exacto, vamos a dejar que entre un poco más la primavera, se mejore el tiempo, y vemos qué es lo más destacado para con prismáticos, algo sencillo, no hace falta recurrir a grandes telescopios para que el aficionado pueda disfrutar de nuestro cielo. Exactamente. Muy bien, pues Juanjo, muchas gracias. Lo dicho, gracias, tío. En 15 uh-huh. días hablamos y me alegro de que hayas mejorado. Muchas gracias. Bueno, pues nada, ahora amigos, llegan los compañeros de Fuera de Series hasta las 10 de la noche con Sonidos Interestelares a partir de las 10. Y nada, hasta dentro de 15 días, si nada lo impide, un abrazo, amigos. Chao.